El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en Acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en Acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en Acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de ProCovis. Bienvenidos y bienvenidas. Este es el espacio dedicado a la diversidad funcional, Discapacidad en Acción, una revista radial que se transmite a nivel país. Así que donde estés, en el sitio que te encuentres escuchándonos, bienvenido al espacio de la diversidad funcional. Mi nombre es Walker Verde Soto, yo soy una persona con discapacidad visual desde hace 14 felices años. Porque yo amo a mi discapacidad y de aquello siempre estamos pregonando a través de este micrófono, porque usted debe amar a su discapacidad, aunque le parezca erróneo, pero si usted ama su discapacidad, se ama a usted mismo, y si se ama a usted mismo, simplemente puede ser feliz y vivir, disfrutar y compartir la diversidad funcional. Bien. Los temas que vamos a desarrollar en este espacio van dirigidos a que usted se cuide, usted se prevenga. Cuando está dialogando amenamente y de pronto como que se le va la cinta, está tranquilamente leyendo y como que se queda en un limbo, puede ser que el Alzheimer está haciendo presencia en usted. Entonces, si se detecta a tiempo, pues lo puede prevenir. Así que pues de aquello vamos a hablar. Nos han solicitado a través de el 232-55-65 que podamos hablar sobre eso. Es el teléfono de producción, el 232-55-65. Ustedes pueden llamarnos y solicitar los temas que de pronto quieren que topemos. Así que también el 2616-977, también habilitado. Y para escuchar tu voz, 098-6601-549. Totalmente disponibles en las redes sociales. Digítanos en el señor Google como Fundación ProCodes. Y ahí están, la que tú gustes, te adhieres a nosotros o simplemente nos ayudas a seguir creciendo. Esto es Discapacidad en Acción a nivel nacional y a nivel internacional a través de la página web de esta estación. A usted un abrazo fortísimo, rompe costillas, y a nuestro equipo de trabajo, gracias por estar siempre, siempre, siempre respaldando lo que hacemos, la radio. Así que pues, momento de arrancar. Bienvenidos a Discapacidad en Acción. Tiene que existir un lugar para nuestro amor.

dijo. De nada sirvió esconder tu retrato. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Saber dónde estás y no poder llamarte me gasta la vida, me envenena el aire. Y quiero salir como un loco a buscarte, pero aún tengo rabia y me quedo a esperarte. Yo quiero saber si al final te das cuenta que como yo nadie puede amarte. Vive mis horas dormidas sin emociones. Paso los días haciendo estas tristes canciones. Lenta transcurre mi vida sin esperanza de que vuelvas otra vez. Flaco, feroz, cansado y sin ilusiones. Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones. Y aunque pretenda ocultarte, te llevo presente aquí en mi mente, aquí en mi mente. Estás escuchando Discapacidad en Acción. En las sociedades desarrolladas cada vez se prolonga más la vida. Ya no es raro conocer personas que llegan o sobrepasan los 90 años. Pero junto a esto surge lo que para muchos autores de la salud mental es una nueva epidemia, el Alzheimer. Es la causa más común de demencia y se da en una de cada 20 personas a los 65 años de edad y más de un 50% a los 80. Afecta a las áreas de la corteza cerebral que coordinan las funciones motoras y cognitivas, es decir, la memoria y el lenguaje. Es un tipo de demencia que produce una muerte neuronal mucho más acelerada que el envejecimiento normal. En un principio, afecta a la memoria reciente. Por ejemplo, olvidamos qué hicimos ese día o qué almorzamos. Y a medida que la enfermedad progresa, también afecta al resto de las funciones cognitivas. El paciente comienza a tener problemas en el habla, se olvida palabras, comienza a desorientarse en tiempo y espacio, como no saber qué día es ni dónde se encuentra, y puede tener problemas motrices. Sumado a todo esto, se altera su conducta. La persona tiene cambios en su humor y se encuentra cada vez más irritable. La apatía que experimentan es un rasgo característico de la enfermedad. Las actividades que eran entretenidas ya no lo son y comienzan a ser aburridas, así como también no lo alteran situaciones como la muerte de un familiar o hechos que se suponen trágicos. Esto lo lleva a aislarse cada vez más, empeorando su cuadro. Si bien no se conoce con exactitud los factores que intervienen en la enfermedad, sí se sabe que la genética y la edad en muchos casos son fundamentales. Los mayores de 60 años tienen más chances que las personas jóvenes y ciertos genes como la APOE4 aumentan muchísimo el riesgo de padecerla. Enfermedades como la diabetes, tabaquismo, el colesterol aumentado, la hipertensión arterial y los traumatismos de cráneo también se cree que cumplen cierto rol en esta patología. Contrariamente, llevar una vida sana, ejercitar la memoria, estudiar y realizar actividades intelectuales podría ayudar a prevenirla y reducir el riesgo de padecerla. El primer paso para detectar esta patología es consultar a un médico clínico, el cual evaluará las respuestas del paciente, principalmente físicas, emocionales y de comportamiento. Básicamente se evalúa la memoria del paciente. Sumado a esto, se realizan evaluaciones neurocognitivas y neuropsicológicas y se pueden realizar estudios genéticos para confirmar o descartar a la APOE. Finalmente podemos realizar una tomografía para observar si el cerebro está sufriendo de la muerte neuronal mencionada. El Alzheimer tiene un deterioro progresivo que puede tardar de 10 a 15 años en alcanzar sus estados más avanzados. No solo produce un deterioro para el paciente que lo sufre, sino que también afecta enormemente a sus seres queridos. Es muy difícil el manejo de la enfermedad por parte de la familia y es por esto que la mejor forma para acompañar al enfermo es con paciencia y mucho cariño. Avanzando en el programa, desarrollando el tema del Alzheimer, es una enfermedad, ¿verdad?, que afecta a la tercera edad y en otras ocasiones también se presenta a tempranas edades. Puede ser congénito, hereditario o de pronto se presenta por algún mal funcionamiento de las neuronas. Entonces, de aquello, pues usted debe siempre pensar en su salud. El pensar en su salud debe realizarse periódicamente en los chequeos médicos, en una clínica, con un médico de cabecera confiable y que tenga ética, ¿verdad? Porque hoy por hoy la medicina se ha hecho muy comercial y pues lo que buscamos es sostener a la enfermedad y no aliviar o prevenir la enfermedad. Entonces, nuestra recomendación como discapacidad en acción es que siempre la prioridad sea su salud. ¿Sí? Dentro del presupuesto familiar debe estar los chequeos mensuales, bimensuales, trimestrales, para que todo su cuerpo funcione bien, ¿no? Para que la ropa le luzca bien, para que ese vehículo que tiene lo pueda manejar bien y se vea bien. Y sobre todo, el ejercicio nos ayuda muchísimo. Porque, ¿de qué nos sirve tener cosas materiales de último modelo, de última tecnología, si nuestra salud no nos preocupamos? Y cuando todo nuestra salud, este sistema tan hermoso que nos regaló Papá Dios, no funciona bien, todo lo material no nos sirve. Así que pues, invierte en su salud, invierta en su cuidado personal, invierta en que todo su organismo esté bien. Sepa cómo usted está funcionando. Si está a medio gas, está al 100% de rendición o simplemente está ya cerca de colapsar. No lo tome a broma. Si el médico le da algunas recomendaciones, cúmplalas. Y no se olvide de que la buena alimentación también es importantísimo. 3 comidas al día. El desayuno es lo más importante, el almuerzo, la merienda y pues consuma bastantes frutas para que usted pueda mantener una salud equilibrada y sobre todo, tatúese esto en la cabeza, ¿sí? Tatúese en su mente, en su pensamiento, en su corazón. Si yo me cuido mi salud, yo vivo bien. Y todo lo que he logrado a través de mi trabajo luce mejor, porque yo soy el centro de todo lo que he creado y porque yo soy lo mejor que existe en el mundo. Si mi salud, mi sistema nervioso central, mi sistema respiratorio, mi sistema cardíaco, mi sistema muscular, mi sistema digestivo, mi sistema circulatorio están funcionando óptimamente, yo me voy a sentir súper recontra que bien. Discapacidad en acción. Sola, te vas quedando sola. Oh,

por qué esto terminó en el fracaso. Me atormenta pensar que este adiós habrá de separarnos, porque sé que aunque intente olvidarte no podré lograrlo. Y aunque no quiera, yo no podré evitar pasar por los lugares, por las veredas, por los cines, por las calles, porque el recuerdo estará por todas partes. Y aunque lo intente, ya nunca más podré borrarte de mi vida. Son tantas cosas que tan fácil no se olvidan, porque este amor seguirá en mí mientras yo viva. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Los 10 primeros síntomas del Alzheimer. La pérdida de memoria, que altera la vida cotidiana, puede ser un síntoma de Alzheimer u otra demencia. El Alzheimer es una enfermedad cerebral que causa una disminución lenta en las habilidades de memoria, pensamiento y razonamiento. Hay 10 señales principales de advertencia o síntomas. Cada persona puede experimentar uno o más de estos síntomas, en diferentes grados. Si notas algunos de ellos, consulta a un médico lo antes posible. Señales de advertencia temprana de la enfermedad de Alzheimer. La pérdida de memoria que altera la vida cotidiana. Uno de los signos más comunes de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de memoria, especialmente olvidar información recién aprendida. También se incluye olvidar fechas o eventos importantes, pedir la misma información una y otra vez, la dependencia creciente de ayudas para la memoria, por ejemplo notas de recordatorio o dispositivos, así como de familiares para hacer las cosas que antes solía manejar por su cuenta. Desafíos en la planificación o solución de problemas. Algunas personas pueden experimentar cambios en su capacidad para desarrollar y seguir un plan o trabajar con números. Pueden tener problemas para seguir una receta familiar, para hacer el seguimiento de las facturas mensuales o tener dificultad para concentrarse, tomando mucho más tiempo para hacer las mismas cosas de antes. Dificultad para realizar tareas familiares en el hogar, en el trabajo o de ocio. Las personas con la enfermedad de Alzheimer a menudo tienen dificultades para completar las tareas diarias. A veces, pueden tener problemas para conducir hacia un lugar familiar, gestionar un presupuesto en el trabajo o recordar las reglas de un juego favorito. Confusión con el tiempo o el lugar. Las personas con Alzheimer pueden perder la noción de la fecha, las estaciones y el paso del tiempo. Pueden tener problemas para entender algo si no está sucediendo inmediatamente y a veces pueden olvidar dónde están o cómo llegaron allí. Dificultad para comprender imágenes visuales y relaciones espaciales. Para algunas personas, tener problemas en la vista simplemente es un signo de la enfermedad de Alzheimer. Estos pacientes pueden tener dificultades para leer, juzgar distancias y determinar el color o el contraste, lo que puede causar problemas con la conducción. Nuevos problemas con palabras al hablarlas o escribirlas. Las personas con Alzheimer pueden tener problemas para seguir o unirse a una conversación. De hecho, pueden parar en medio de una conversación y no tener idea de cómo continuar o simplemente comienzan a repetirse. Pueden tener dificultades con el vocabulario, problemas para encontrar la palabra correcta o pueden llamar a las cosas por un nombre equivocado y sin sentido. Perder las cosas y la capacidad de volver sobre sus pasos. Una persona con la enfermedad de Alzheimer puede poner las cosas en lugares inusuales. Puede perderlas y ser incapaz de volver sobre sus pasos para encontrarlas de nuevo. A veces, pueden acusar a otros de haberlas robado. Esto puede ocurrir con más frecuencia a medida que pasa el tiempo. Disminución o falta de juicio. Las personas con Alzheimer pueden experimentar cambios en el juicio o la toma de decisiones. Por ejemplo, pueden utilizar la falta de juicio cuando se trata de dinero, dando grandes cantidades a agentes de telemercadeo. Pueden prestar menos atención a su aspecto y cuidado personal. Retirarse del trabajo o de las actividades sociales. Una persona con Alzheimer puede comenzar a retirarse de sus pasatiempos, actividades sociales, proyectos de trabajo o los deportes. Puede tener problemas para mantenerse al día con un equipo deportivo favorito o recordar cómo completar un pasatiempo favorito. Los cambios en el estado de ánimo y la personalidad. El estado de ánimo y la personalidad de las personas con Alzheimer pueden cambiar. Ellos pueden sentirse confusos, sospechosos, deprimidos, temerosos o ansiosos, molestándose fácilmente en casa, en el trabajo, con los amigos o en lugares en los que están fuera de su zona de confort. Conocer sobre la terapia combinada de antioxidantes para la enfermedad de Alzheimer y la demencia. Saber, exactamente, los hábitos que debes modificar, lo que debes tomar, cómo y cuándo tomarlo para lograr superar esta enfermedad. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La música y el estilo inconfundible de Discapacidad en Acción. Nos ponemos con aquellas canciones que nos gusta escuchar, ¿verdad? A quienes pertenecemos a las generaciones de los 80s, de los 70s, de los 90s. Canciones que nos traen a la mente muchos pensamientos hermosos y también varios recuerdos, ¿verdad? Porque de aquello es como hoy mencionan, el déjà vu. Así que pues, complacerles en cada una de las canciones, complacerles en cada uno de los temas, complacerles simplemente en el gusto musical es para nosotros muy grato. Tú siempre que estás en el otro extremo de la antena, acá el equipo de Discapacidad en Acción siempre está pensando qué les puede gustar en el tema musical, qué les puede gustar para ponerles alegres, un poco romanticones, un poco reflexivos, y pues van colocando cada tema en un orden específico con el objetivo de que tú puedas sentir ese arremolinamiento de sensaciones, emociones, pensamientos, déjà vu y todo lo que trae la buena música, ¿verdad? Así que pues, si quieres contactarnos, tenemos un nuevo teléfono de producción, es el 232-5565, 232-5565, ¿sí? Ese es el teléfono directo de producción. Nos puedes llamar inmediatamente en este momento, 232-5565, o el de siempre, el 2616-977. Ese es el teléfono también de nuestra oficina. Así que pues el 098-6601-549 está habilitadísimo. Quiero escuchar tu voz. Así que pues, donde quiera que te encuentres, lo que quiera que estés haciendo, junto a nosotros, mil, pero mil abrazos rompecostillas por estar pegaditos, oído con oído, al receptor, a tu teléfono inteligente, o simplemente escuchándonos a lo lejos en algún local comercial, o de pronto también estás viajando y los amigos del volante también nos van escuchando por la música, por la información y por escuchar algo diferente, ¿verdad? Algo distinto de lo que usualmente hoy por hoy la programación te ofrece. Así que pues, de a poquito hemos ingresado en tus corazones, de a poquito en tu agenda mental de nuevas ideas de programación y sobre todo, gracias también al auspicio, gracias también al apoyo de esta emisora, que junto a sus directivos y a todo el personal de trabajo nos apoyan para poder salir con el programa y tú nos puedas escuchar, aprender más sobre las personas con discapacidad y sobre todo entender de que debes amar tu discapacidad. Sí, abrázala, ámala, bésala, porque te ha dado nuevas oportunidades en un nuevo estilo de vida viviendo la discapacidad. Pensado bien y quieres regresar, ya no encenderás la llama de mi amor. Oh no, ya no. Contra todo tuve que pelear, mil cosas amargas que experimentar, pero ya pasó lo fuerte del ciclón y estoy mejor. Sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro, no me moriré, aunque de rodillas ruegues no seré parte de tu vida. Seguro no me moriré, aunque muerda el polvo pasarás a ser una flor dormida. Hoy la calma reina en soledad, no hay problemas, no, ni cuentas que arreglar. En mi corazón hoy tengo un lugar que fue tuyo, pero no más. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Veo que te vas a trabajar. Hace frío en el andén. Llevas los ojos aún dormidos y años ya tan perdidos. No te soñaste así y no hay nada que yo quiera más que verte escapar de aquí, de este suburbio a la deriva, donde se pierde a la más fácil olvidar y no soñar jamás. Oh, vida, mi vida, cuando vuelves de noche y te pesa la espalda, qué vida, estudiando hasta tarde y te duermes cansada, es imposible en este nido de resignados y vencidos. Abrir las alas y volar. Oh, vida, mi vida, una plegaria de noche que se eleva hasta el cielo. Si fuera día a día y otro día más, con las modos frente al bar, las calles no tienen salida, el juego es ganarle a la vida, si me quedo será el fin, yo perderé. Vida, mi vida, cuando llega la noche y te pesan las horas, escuchando Discapacidad en Acción. ¿Cuáles son las 7 fases de la enfermedad de Alzheimer? Puede que algunas personas con la enfermedad de Alzheimer experimenten la condición de manera diferente. Sin embargo, los pacientes tienden a experimentar una trayectoria similar desde el comienzo de la enfermedad hasta su extremo más severo. El número preciso de las etapas es algo arbitrario. Algunos expertos utilizan un modelo trifásico sencillo, temprana, moderada y final, mientras otros han encontrado un desglose más detallado para describir la progresión de la enfermedad. Fase 1, sin deterioro. Durante esta etapa, la enfermedad de Alzheimer no es detectable y no hay problemas de memoria ni otros síntomas evidentes de demencia. Fase 2, disminución muy leve. Se pueden notar problemas de memoria leves o perder cosas en la casa, aunque no hasta el punto de causar preocupación. La persona todavía mantiene su memoria y es poco probable que la enfermedad sea detectada por los médicos o seres queridos. Fase 3. Disminución leve. En esta etapa, los amigos y familiares pueden empezar a notar problemas de memoria y cognitivos. El rendimiento en pruebas de memoria se ve afectado. Las personas en la tercera fase de la enfermedad de Alzheimer también pueden perder posesiones personales con frecuencia, incluyendo objetos de valor. Fase 4. Disminución moderada. Los pacientes suelen tener dificultad con la aritmética simple, olvidar los detalles acerca de su vida, tener mala memoria a corto plazo, por ejemplo no recordar lo que comieron en el desayuno, y ser incapaces de gestionar proyectos de finanzas y pago. Fase 5. Disminución moderadamente grave. Durante la quinta etapa de la enfermedad de Alzheimer, los pacientes comienzan a necesitar ayuda con muchas actividades cotidianas. Pueden experimentar confusión significativa, incapacidad para recordar detalles simples acerca de sí mismos, como su propio número de teléfono y dificultad para vestirse adecuadamente. Fase 6. Disminución severa. Los pacientes que atraviesan la sexta etapa del Alzheimer necesitan supervisión constante y frecuentemente requieren atención profesional. Los síntomas incluyen confusión o inconsciencia en el medio ambiente y el entorno. Cambios de personalidad importantes y posibles problemas de comportamiento. Necesidad de ayuda con las actividades de la vida diaria, como ir al baño. Incapacidad para reconocer caras, excepto los amigos y parientes más cercanos. Incapacidad para recordar la mayoría de los detalles de su historia personal. Pérdida de control de los intestinos y la vejiga. Desorientación. Fase 7. Disminución muy grave. La etapa 7 es la etapa final de la enfermedad de Alzheimer. Debido a que se trata de una condición terminal, estos pacientes están a punto de morir. Pierden la capacidad para responder a su entorno, para comunicarse e incluso para tragar los alimentos. Aunque todavía pueden pronunciar palabras y frases, no tienen idea de su condición y necesitan ayuda con todas las actividades de la vida diaria. Cada uno de nosotros siempre vamos a preguntarnos cuál es el objetivo de estar en este mundo. Y a veces las vicisitudes de la vida, las barreras que nos colocan, son aquellas cosas que nos hacen reflexionar. Sí, las personas con discapacidad tenemos una sensibilidad muy grande, emocionalmente también, físicamente también. Y pues de aquello, nada de lo que sucede alrededor es ajeno a nosotros. Nos compenetramos más con aquello, sin embargo tenemos que hacer observaciones. Por ejemplo, en las ciudades, en esta semana hemos visitado algunas ciudades y pues el tema de la migración jamás pensamos toparlo. Pero se hace necesario, sí, se hace necesario un llamado de atención a los GATS locales, provinciales, en el distrito metropolitano también, puesto que el tema de la migración, especialmente de los venezolanos, está ya dejando mucho que desear, sí. Se han empoderado de las veredas, sin dejar espacios libres para que circulen las sillas de ruedas, sin dejar espacios libres para que circule el peatón común y silvestre. Van y cruzan la mesa de su negocio desde la pared hasta el filo de la vereda, pensando que llegando de frente la gente les va a tener que comprar. Entonces, cuando salen los compañeros con discapacidad o salimos, las personas con discapacidad, simplemente nos encontramos con más barreras de las que ya habían. Y eso no está bien, eso no está bien. Los gatos municipales deben ir controlando, si bien es cierto, la necesidad de los migrantes es algo que deben ellos superar, pero sin abolir los derechos que tenemos los dueños de casa, pues no es cierto, los ecuatorianos, nosotros somos dueños de nuestro país. Si Venezuela está en crisis es porque los propios, sus propios compatriotas no han puesto orden a dos presidentes que se burlan del mundo y que hacen que su gente emigre fuera de su patria, incomodando, sí, incomodando a sus vecinos. Entonces, yo pienso que los grupos que manejan a los venezolanos deben empezar a realizar charlas de sensibilización entre venezolanos, ¿sí? Existe una fundación que se llama Fundación Venezolanos en el Ecuador, siempre está pregonando los derechos, pero hasta hoy no ha desarrollado ningún plan eficaz para concienciar a sus compatriotas que en casa ajena deben tener un comportamiento súper mejor, con la finalidad que los dueños de casa no nos incomodemos y que de esa forma podamos circular libremente por las aceras. Así que pues seguiremos hablando sobre el tema luego de lo que se viene, así que póngale oído. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estábamos hablando sobre el mal comportamiento que tienen los venezolanos, ¿sí? Esa irresponsabilidad con quienes les hemos abierto las puertas para que puedan solventar la irresponsabilidad de su gobierno. Y en ese sentido, las personas que pertenecemos a los grupos de atención prioritaria, tenemos muchísimas barreras más gracias a este grupo de seres humanos que han llegado a nuestro país. ¿Sí? Muchas novedades se han dado en temas legales. Y ahora el comportamiento en las calles, se han apoderado de las veredas, se han apoderado de las veredas so pretexto de que son migrantes, de que en su país están en crisis, pero nos vienen a poner en crisis a nosotros y nosotros vivíamos bien, ya tenemos nuestras propias crisis. Entonces, ¿cuál es la idea de mi comentario? Que pues, señores venezolanos, ustedes están en país ajeno y deben respetar a los dueños de casa, ¿sí? Como nosotros les respetamos a ustedes. No sé por qué los GATS locales les han dado prioridad a ustedes en apoderarse de las veredas. Cuando los compañeros con discapacidad física, sea en muletas, sea con bastón o sea en silla de ruedas, tienen que salir y ya no pueden. Porque, por ejemplo, se han empoderado de las veredas desde la pared hasta el filo de la vereda. Ponen su negocio y les importa un pepino si la gente puede o no circular. Pues eso es de ellos y eso es todo. En las paradas de buses la gente tiene que estar abajo de la acera porque ellos están ocupando todo eso. Y si se les dice algo, enseguidita le presentan un cuchillo, le presentan la mala cara y le caen en grupo. Entonces, con esa actitud, ni les van a comprar, ni tampoco van a progresar. Un llamado a los GATS provinciales que apliquen la ley. A los propios ecuatorianos, la policía metropolitana, la policía municipal, siempre les está haciendo retirar de las aceras, les hace circular. A los dueños de casa les hace circular. En cambio, ¿qué ley les protege a la migración? Tienen derecho a trabajar, pero primero tienen derecho a trabajar nuestros propios ecuatorianos. Hay muchos compañeros con discapacidad que vivían de la venta ambulante y han sido desplazados por los migrantes venezolanos, quienes sin ninguna compasión les han quitado sus espacios.

publicada en The New England Journal of Medicine, nos ayuda a comprender mejor por qué el uso del teléfono durante la noche puede causar este extraño problema. La mayoría de nosotros chequeamos el teléfono en la cama, sin saber que a la vez estamos poniendo presión extra sobre uno de los ojos. Debido a que te encuentras a menudo de lado, un ojo hace todo el trabajo mientras que el otro está cerrado o cubierto por una almohada o una manta. Como resultado, se genera una diferencia entre la cantidad de luz recibida por ambos ojos. Un ojo se acostumbra a la oscuridad, mientras que el otro se acostumbra a la luminosidad de la pantalla. Una vez que finalmente vamos a dormir, esta discrepancia entre los ojos confunde al cerebro. Es incapaz de distinguir entre el día y la noche. Por desgracia, esta confusión puede llevar a síntomas de ceguera temporal, y en el peor de los casos puede incluso causar daños permanentes en el ojo. ¿Es eso lo que queremos hacer a nuestros ojos? Somos tan rápidos en adoptar el último aparato electrónico que no pensamos acerca de los efectos adversos para la salud. La luz que proviene de las pantallas LED de nuestros teléfonos ahora está siendo absorbida por el ojo en cantidades mayores que nunca. Pero, ¿es seguro? Debido a que es tan nuevo, ha escapado del aviso de muchos oftalmólogos. Pero poco a poco, aunque sin pausa, la gente está empezando a tomar nota. Al igual que con los auriculares para el oído y los problemas de audición que causan, la exposición a largo plazo a la luz del teléfono está dando lugar a crecientes daños oculares. Por desgracia, hay informes de algunos médicos de pacientes que tienen lesiones oculares tan graves, que las gafas de los más jóvenes se parecen a las de la tercera edad. Y el daño puede ir aún más lejos. La luz azul del teléfono no solo se está vinculando con daños oculares. Investigadores de Harvard han descubierto vínculos entre la luz teléfono y una gran cantidad de enfermedades. Estas incluyen obesidad, diabetes, enfermedades del corazón y cáncer. Es muy fácil mantener hábitos poco saludables, pero, ¿vale la pena arriesgarse tanto por desplazarte sin cesar con el teléfono en alguna red social? Todavía no conocemos todos los detalles, pero una cosa está clara, una vez que estás en la cama, el teléfono debe estar a distancia. Avanzamos en Discapacidad en Acción. Qué gusto tenerles en el contacto directo a través del 232-5565 y además el 2616-977-098-6601-549, totalmente disponible para que participen pegaditos a nosotros de cada momento radial que desarrollamos en este espacio de esta emisora. Así que pues un saludo en Costa, Sierra, Oriente, Galápagos. Estamos cubriendo el territorio nacional con Discapacidad en Acción, con el auspicio de Fundación Procodis, la promotora de comunicadores con discapacidad visual y baja visión. ¿Sí? Es una organización que trabaja en tecnologías de apoyo para la educación de personas con discapacidad visual, intelectual y autismo. Así que pues estamos en un proceso en el que usted puede ayudarnos, gracias también al auspicio de Sal Brosa. Hemos juntado la sal más los condimentos necesarios que usted necesita, y en presentación de 500 gramos y de 1 kilo, usted lo puede adquirir. Por cada compra que usted hace, nuestra organización puede capacitar a una persona con discapacidad visual, intelectual o autismo. Así que pues súmese, háganos los pedidos al 232-5565, 232-5565 o al 2616-977 lo puede hacer, ¿sí? En este momento ustedes pueden apoyar al proyecto de alfabetización digital incluyente, en el que por la compra de cualquiera de nuestras presentaciones de 500 gramos o de 1 kilo, una persona con discapacidad visual, intelectual o autismo puede alfabetizarme las nuevas tecnologías. Así que pues apóyenos para cumplir con la meta de capacitar a 362 personas con algún tipo de discapacidad visual, intelectual o autismo.

para alejarme de una vez de ti. Siento una pena que quisiera gritar. A veces se ama quien no te puede amar. Quise quererte engañándome. Te fui quemando sin pensar. No, no me pidas que lo intente otra vez, de una vez. Conceptos de movilidad y orientación. Para entender este enfoque vamos a plantearnos brevemente el significado de los conceptos de movilidad y orientación. La Organización Nacional de Ciegos de España propone 11. Término profusamente definido en el contexto de la rehabilitación de las personas ciegas y deficientes visuales. Entre las distintas definiciones del término encontradas en la bibliografía sobre la materia figuran: capacidad, disposición y facilidad para desplazarse de un lugar a otro, facultad de moverse dentro del propio entorno, conjunto de técnicas que se emplean para enseñar a una persona ciega a caminar en solitario, ya sea valiéndose de bastón o perro guía, habilidad para desplazarse desde la posición fija que se tiene en un momento a una deseada en otra parte del entorno, capacidad de la persona discapacitada para desplazarse con autonomía en su entorno, sirviéndose en caso necesario de una ayuda. Nos vamos a referir a la movilidad como movimiento completo de una persona que involucra un cambio de ubicación espacial bajo control de esta en relación a otros objetos o referentes que permanecen en posiciones fijas o no. Así, el movimiento que nos interesa es el tratamiento del traslado independiente del sujeto, que involucra a la persona pudiendo hacer sus propios juicios y decisiones sobre moverse, cuándo y hacia dónde hacerlo. Esta elección personal también implica cómo va a hacerse el movimiento, caminando, corriendo, el promedio del movimiento, velocidad, el medio para viajar y la ruta a tomar. Obviamente el concepto de movilidad visto bajo este prisma se entenderá como indisociable del concepto de orientación. Saber dónde me sitúo, estar orientado, es tener el conocimiento de la posición física en relación a los objetos y otros lugares que se encuentren en el medio, usando puntos fijos que dan el conocimiento de dónde estoy, aunque también se pueden usar puntos que se mueven en relación al sujeto. La ONCE propone para el término orientación, proceso por el cual la persona discapacitada visual utiliza los restantes sentidos para establecer su posición y su relación con respecto a los elementos del medio. Complementado con el término de orientación espacial como percepción de la posición relativa de los lugares y de las cosas en el espacio.

Raquel Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Técnica de rastreo. También se la conoce como técnica de seguimiento al tacto, técnica de deslizamiento con la mano o técnica de arrastre. Por lo general es la primera que se enseña en un proceso de entrenamiento. Permite a la persona desplazarse siguiendo una línea de referencia, como una pared o una mesa. Consiste en llevar el brazo más cercano a la línea guía unos 30 centímetros. Por delante del cuerpo, a la altura de la cadera de modo que el dorso de la mano roce la pared u otra referencia. Los dedos deben estar semiflexionados a fin de evitar golpes o lastimaduras. Con esta técnica puede invitarse al sujeto a reconocer un lugar interior, como puede ser el centro de rehabilitación. En un principio deberá usarla casi permanentemente para luego hacerlo solo cuando lo necesite. Es importante enfatizar que esta técnica se usa en interiores ya que es frecuente que las personas quieran utilizarla en la calle donde está contraindicada. Técnicas de protección personal. Se utilizan en interiores, tanto conocidos como desconocidos, con el fin de detectar obstáculos. Son la técnica de protección alta y la técnica de protección baja. La primera consiste en llevar el antebrazo, formando ángulo recto con el brazo, a la altura del pecho. La segunda consiste en llevar el brazo extendido hacia adelante cruzando el cuerpo, con la palma hacia el cuerpo y el dorso hacia adelante. También se la conoce como técnica de brazo cruzando el cuerpo. Estas técnicas deben indicarse para lugares interiores, donde se presuma la presencia de obstáculos, y se seleccionará una de las dos, o ambas combinadas según la característica de los mismos. Puede ocurrir también que sea útil combinar una de estas técnicas con la de rastreo. Es muy importante que la persona sepa que estas técnicas tienen un alcance limitado, ya que no detectarán obstáculos muy bajos, como una mesita ratona, o muy altos, como objetos colgantes. En casos donde se sepa o se presuma que hay objetos a la altura de la cabeza, como por ejemplo en un negocio de venta de artículos de iluminación, es recomendable protegerse con la mano en alto. Técnica de localización de objetos caídos. Es muy importante su enseñanza tanto en personas con ceguera congénita como adquirida. En primer lugar, se le recomendará al alumno que espere a que el objeto termine de caer o se detenga en caso de rodar, agudizando el oído para intentar detectar el sitio aproximado en donde se detuvo y acercarse a él. Es común, sobre todo en personas con ceguera reciente, que ante la caída de un objeto realicen movimientos bruscos, golpeándose con mesas o sillas con el consiguiente daño físico y moral. Por eso es necesario prevenirlos y anticipar posibles situaciones de riesgo. La forma correcta de buscar un objeto es agacharse con la espalda recta y con la mano protegiendo la cabeza. Una vez en el piso, realizar movimientos exploratorios concéntricos, con ambas manos, comenzando por la zona más cercana al cuerpo para luego alejarse. Algunas personas prefieren realizar movimientos laterales con ambas manos, procurando que cada movimiento cubra más superficie que el anterior. Utilización de puntos y pistas de referencia. Su localización y uso adecuado se entrena desde el comienzo de un proceso de enseñanza en orientación y movilidad. En un comienzo se aprovechará la circunstancia del reconocimiento del lugar de rehabilitación, escuela o servicio para dar a conocer y reconocer puntos y pistas. Es importante recalcar el carácter de posición exacta de los puntos, como el marco de una puerta, y la información menos precisa de una pista, como el olor del baño. Una vez que se haya trabajado con abundantes ejemplos, se estimulará al sujeto a buscar ante un recorrido determinado, tanto interior como exterior, puntos y pistas que favorezcan su deambulación y a reconocerlos al repetir el trayecto. Algunos apoyos para las técnicas de orientación pueden ser de gran utilidad para orientarse y desplazarse, como por ejemplo el mapa de movilidad. Representación gráfica en dos dimensiones y en relieve de un edificio público, un área urbana o una red de transportes públicos, ideada al objeto de facilitar el desplazamiento independiente de las personas ciegas y deficientes visuales. O un punto de información de estímulo auditivo, táctil, olfativo que pueda dar al sujeto información útil. Después de haber trabajado estas técnicas de orientación y movilidad, podremos introducir las técnicas que permiten el uso del bastón como apoyo técnico a la movilidad de estas personas con discapacidad visual grave. El momento de la despedida ha llegado y usted y yo hemos participado junto a Rubén Suárez, a Brian Durango, también está Verónica, también está con nosotros Eric, y pues bajo la conducción de Angélica Chiluisa Amaya y la gerencia general, agradecemos su gentil sintonía en este espacio dedicado a la diversidad funcional. Juntos, siempre, siempre, buscando que usted nos conozca mucho más a cada una de las personas con discapacidad, para que pueda desarrollar las buenas prácticas hacia nosotros. Y sobre todo, siempre consúltenos sobre sus iniciativas. Claro, a veces se desarrollan proyectos sin consultarnos a las personas con discapacidad, y cuando se aplican son poco productivos o dan resultados muy débiles. Así que pues en ese sentido lo que yo busco es que usted nos consulte a Fundación Procodis, nos llame al 232-5565, al 2616-977, al 098-66-01-549, para que podamos hacer una consultoría muy cercana a usted, a su realidad, a su idea de proyecto en la que nos quiere impulsar o mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. porque las ideas son muy buenas y hay muchos inventos que se han desarrollado, pero muy pocos aplicables a nosotros. Así que pues a donde quiera que usted nos invite, nosotros iremos con mucho gusto. Así que pues nuevamente me despido, no sin antes decirles que yo soy una persona con discapacidad. Siempre me presento así porque amo mi discapacidad, no tengo por qué esconderla. Y si usted la tiene, también exteriorícela. Si usted también la tiene, disfrútela. Si usted también la tiene, ámela. Porque la discapacidad es un nuevo estilo de vida que nos permite romper barreras mentales, nos permite romper esquemas y sobre todo nos pone como la creación más grande de la naturaleza. Porque ¿qué ser humano puede atreverse a salir a la selva de cemento sin ver? ¿Qué ser humano puede salir a la selva de cemento solo en ruedas, apoyado de sus muletas o sin escuchar absolutamente nada? ¿Ha hecho alguna vez esa prueba en su casa? Le invito a que lo haga, y si se atreve a darse la vueltita a la manzana, pues nos va a entender mucho mejor. Sí, somos lo más extremo del ser humano, le ponemos muchísimas ganas y sobre todo somos, reitero, de doble tracción. Les recuerdo también que este programa ya se escuchó. En una mañana muy fresca y tierna pasó el pie de mi ventana. Chica muy dulce y sencilla que vino a inquietar mi alma. Ven, chiquilla, ven, regresa con mi ventana, que si tú no pasas, moriré. Pasó el pie de mi ventana, una linda chica, muy dulce y sencilla, que vino a inquietar mi alma. Ven, chiquilla, ven, regresa con mi ventana, que si tú no pasas, moriré. Siento tan solo.